que anda por ahí, saturado en complejos y listo a criticar, me obliga a pensar que retrasado mental. Porque estoy más moderno, yo conformista provincial. No grites sin saber, te ofendas sin sentir, deberás conocer, antes de maldecir, decretos donde están, que prohíban libertad. Ocúpese de usted antes que todos los demás. Por ahí, saturado en complejos, listo a criticar, me obliga a pensar que es retrasado mental. Porque estoy más moderno, soy conformista provincial.